vida. Hágase en mí tu voluntad, que tu gloria llene todo este lugar. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Líbrame de todo mal. Guárdame en ti, Señor. Te amamos, Dios.